Y continuamos nuestra tarde. Ahora tenemos a Olga Ramírez. Olga, bienvenida. Hola, buenas tardes. Que nos va a hablar de ASPA, de educación, de solidaridad, de su colectivo. Que todo el mundo sabemos quién es ASPA, porque yo creo que en Córdoba no hay nadie que diga ASPA, ASPA, seguro. Hombre, a mí ASPA me suena de como de toda la vida, de toda la vida. Pero bueno, ¿qué es ASPA y qué significáis o qué hacéis? Sí, todo el mundo nos conoce por la ASPA, la caseta, ¿verdad? Pero bueno, por suerte, ASPA es mucho más. ASPA son las siglas de la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, que se creó aquí en Córdoba, tiene ámbito andaluz, pero bueno, se inició aquí en Córdoba por allá por los 1987, siglo pasado, sí. El siglo pasado. Es una ONGD que, bueno, pues desde su inicio viene realizando proyectos de cooperación internacional y proyectos de educación para el desarrollo. Son los dos pilares básicos del trabajo de nuestra asociación. Como digo, tiene ámbito andaluz, también estamos presentes fundamentalmente en Málaga y en Granada, aunque también tenemos presencia más limitada en Sevilla. Y bueno, pues yo hoy vengo a hablar un poquito de la parte de EPD. Normalmente cuando se trabaja o se habla de la ONG siempre pensamos directamente en los proyectos de cooperación, que son muy importantes, que son muy necesarios y que nutren mucho el trabajo de la EPD, porque desde ASPA entendemos que la EPD es el traer la realidad de otros Cuéntanos países. Cuéntanos un poco, Olga, para que nuestros oyentes se enteren, porque muchas veces hablamos de siglas sí. Que partimos de la base, que la gente las entiende, pero no pero no tenemos tienen ese defectito, ¿qué es ¿verdad? EPD? EPD es Educación para el Desarrollo. Y la Educación para el Desarrollo, esto que estaba comentando, ¿no? Es intentar conectar las realidades de los países del sur, los países en vías de desarrollo, los países empobrecidos, con la realidad local en nuestro contexto más cercano, ¿no? En Córdoba en concreto, en este caso. Muchas veces creemos que las realidades son muy distintas, y lo son, tienen características muy distintas, sin embargo las consecuencias de las situaciones suelen ser siempre comunes. Las consecuencias de la pobreza suelen ser siempre las mismas, independientemente del grado de pobreza que se dé en los distintos contextos. Y el hacer visible esas causas comunes nos fortalece, nos une a las realidades de otros países y además nos permite vislumbrar soluciones. Porque si no vamos a la raíz, no se vislumbra claramente esas soluciones. Pero a la vez nos hace también, de una forma u otra, ser más conscientes de que no somos tan diferentes. Exactamente. ¿No? De que lo que está pasando en otros países, que igual vemos muy lejano y que decimos, ¡buah, eso aquí en España no pasa ni de coña! O en Andalucía o en la misma Córdoba. Sin embargo, podemos darnos cuenta o refleja que nosotros sí podemos tener ese problema también y que soluciones que podemos encontrar también valdrían para otros sitios, sí, o se pueden aplicar. Exactamente. A lo mejor no se puede utilizar la misma herramienta, pero sí hay elementos que se pueden compartir. Puede haber aprendizaje de soluciones que se han encontrado en otras realidades que pueden ser aplicables en parte o pueden ser no replicables tal cual quizás, pero sí se pueden reutilizar en otros contextos. Y eso no une, no hermana, yo creo, un poco, ¿no? Entre la población y los ciudadanos de países alejados geográficamente, pero que, como digo, contextualmente y con respecto a su situación, pues no son cercanos. Aparte de que cuando hablamos de norte-sur, hablamos de países en desarrollo, países pobres, países ricos, no podemos perder de vista que, bueno, que eso es una mirada muy, muy, muy global, pero que hay norte y sur en todos los países, que hay norte y sur en todas las ciudades. Córdoba tiene su norte y tiene su sur, todos somos conscientes de cuáles son las zonas ricas y cuáles son las zonas pobres en Córdoba. Y bueno, pues también acercar esa realidad a ese contexto global, ¿no? Asimilar esa realidad al contexto global. Un poco esa es la idea de la educación al desarrollo, ¿no? Es trabajar. Y eso favorece el hecho de que se esté trabajando cooperación, o al menos así lo entendemos desde ASPA. Nos permite conocer más de cerca esas realidades, porque a través de los proyectos de cooperación trabajamos directamente con poblaciones, con comunidades de otros países, comunidades empobrecidas y nos permite tener un contacto directo que nos hace ver más de primera mano que esas realidades son comunes, ¿no? Entonces, desde ASPAN, que lleváis por una parte, tenéis proyectos internacionales a nivel de cooperación, y el otro pilar es la educación para el desarrollo, que de una forma u otra están conectadas, ¿no? Sí, sí, sí. Además, nosotras intentamos conectarla incluso en la propia ejecución de los proyectos de educación, ¿no? Ahora, recientemente, hemos terminado un proyecto en el que uno de los elementos que se incluían era el intercambio de vídeos entre niños y niñas de Guatemala y de aquí de Córdoba, un poco para que pudieran ponerse en contacto y contarse sus realidades, ¿no? Y eso lo hacemos a través de una entidad con la que venimos trabajando proyectos de cooperación. Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos en los que también hemos trabajado con entidades con las que trabajamos cooperación, que trabajan en distintas comunidades o con comunidades directamente. Pues hemos fortalecido proyectos de educación para hacer ese ida y de vuelta más cercano, ¿no? Ese contacto más cercano. ¿Y cómo hacéis los proyectos de educación para el desarrollo? ¿Cómo elegir los temas? ¿O cómo trabajarlo? ¿Dónde? ¿Es fácil? ¿Qué problemas os encontráis? Claro. En ASPA tenemos un plan estratégico cada cinco años, en este caso, porque hemos tenido un plan estratégico de cuatro, pero el nuestro ahora es de cinco. Cada cinco años, pues, en ASPA hacemos un análisis del contexto, ¿no? De la situación actual, de la realidad que se da en Andalucía, porque nuestro ámbito, como digo, es andaluz. Y en función de eso, pues, priorizamos una línea de trabajo. Actualmente estamos trabajando fundamentalmente con comunidades educativas, tanto de primaria como de secundaria. Esa ha sido una decisión que hemos tomado en el seno de la asociación. Estamos trabajando fundamentalmente la participación de los niños y de los jóvenes, porque nos parecía que había un retroceso en cuanto a la participación de los jóvenes, en cuanto a que los jóvenes dieran el paso de sentirse agentes activos de la sociedad, que veníamos detectando que a los chavales se sentían que no se les escuchaba, que no se apreciaba su opinión, que además como que integraban ya el hecho de que ellos no eran chicos. Como que no pintaban nada. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, pues nosotros consideramos que la juventud y los niños tienen mucho que aportar a la sociedad, tienen una mirada que hay que escuchar y que hay que respetar dentro de su edad y dentro de su realidad, pero que pueden aportar mucho. Y entonces, pues, de ASPA apostamos por trabajar la participación. Y todos los proyectos que hacemos tienen una pata importante en el que se trabaja con el grupo con el que se trabaja la participación. Darle herramientas y empoderarles para la participación. Ese es un elemento importante. Para que sepan también los canales, ¿no? Que puedan utilizar. Los canales y cómo se participa. Es que no se nos educa en la participación. Nada, cero. Claro, no se nos educa en el trabajo en equipo, no se nos educa en la empatía, que es importante en la participación, en la escucha, no se nos educa en hacer un buen debate. Estamos hartos. Esos son los contenidos transversales, que como son tan transversales, exactamente, se quedan ahí siempre abandonados. Exactamente, ¿no? Ese es un elemento, esto que acaba de decir Ana es importante, porque al final muchas veces las entidades, a través de la educación para el desarrollo, lo que hacemos es cubrir elementos y aspectos que desde el ámbito formal no se llega. Y no se llega no porque los docentes no quieran, no se llega porque no pueden, porque es imposible. Pues no hay tiempo entre el currículo y tal, y no sé qué, hay que darlo todo. Y eso no llegamos nunca a ningún Exactamente. Sitio. Entonces, bueno, pues nosotras, como digo, Ana, en este periodo, pues hemos apostado por ese trabajo. Y hemos apostado también por el trabajo con jóvenes migrantes. En concreto, en Córdoba, estamos desarrollando un proyecto con jóvenes migrantes para facilitarles canales de participación. A través de distintas entrevistas y conversaciones con responsables de entidades que trabajan con jóvenes migrantes, con personas migrantes, pero en concreto nosotros nos hemos centrado en los jóvenes, pues nos decían que para ellos es un penoso, ¿no? Que ellos tienen muchas herramientas para darles posibilidad para que busquen trabajo, para ayudarles con el idioma, en muchos de esos aspectos, pero que no llegaban al ámbito más personal. Y al ámbito más personal es que los chavales, cuando salían de esos talleres, de esos cursos, de esos, no tenían una red de apoyo, no tenían una red de amigos, de gente con la que ellos se sintieran personas. Que es una parte fundamental también, para no el desarrollo cubrir solo de las personas, necesidades básicas, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues vimos que de eso en ASPA sí podíamos aportar en ese aspecto, ¿no? Y entonces ahora mismo estamos desarrollando un proyecto para crear un grupo con jóvenes migrantes y jóvenes no migrantes para que se sientan agentes activos de la ciudad, para que a través de una actividad que ellos y ellas decidan y que ellos y ellas desarrollen, pues no solamente creen ese grupo afectivo con la gente que forma parte de ese grupo, con los chavales y las chavalas que forman parte de ese grupo, sino que también a través del desarrollo y de la puesta en acción de esa actividad que ellos mismos van a definir, ellas mismas van a definir, pues conozcan herramientas para la participación, vías de participación en la ciudad de Córdoba, que estos chavales no conocen muchas veces ni los espacios donde se participan. Y bueno, y pues que se vayan empezando a sentir parte de la ciudad, ¿no? Que no se sientan ajenos a ella. Vale, entonces, pero Olga, cuéntanos, porque yo creo que tenemos como partes diferentes aquí. Uh-huh. En principio, o sea, vosotros trabajáis tanto en primaria como en secundaria. Sí. En primaria, ¿desde qué edades se puede trabajar o podéis dar a conocer los proyectos? Nosotros estamos empezando, no hace mucho que estamos trabajando, tradicionalmente hemos venido trabajando en secundaria y en ciclos formativos, fundamentalmente los ciclos que tienen que ver con el área sociocomunitario. Pero desde hace unos años para acá veíamos que trabajo en primaria era importante, fundamentalmente porque cuando empezábamos a trabajar con los primeros grupos de secundaria nos dábamos cuenta de algunas carencias que traían los chavales en cuanto a herramientas básicas de equipo, de formación de grupo, y veíamos, y además hablando con los docentes así nos lo confirmaban, que se podía hacer un trabajo muy interesante en primaria. De ahí que llevamos unos años empezando a trabajar en primaria. Hemos empezado a partir de cuarto. Vale, lo que es el tercer ciclo, ¿no? Sí. Quinto, sexto, sí, un poco cuarto. Sí, cuarto, quinto, sexto. Ya más chicos no nos sentimos todavía seguras para intervenir, aunque me encantaría, y esto es un deseo personal, poder trabajar en infantil. Ya desde los chiquitines, porque ¿no? Creo que tienen muchísimas posibilidades el trabajo, claro, con infantil. Hombre, es un trabajo que realmente cuanto antes se empiece, más herramientas estamos dando a los chiquillos, a los niños y a las niñas para participar y para ser, claro, ciudadanía, ¿no? Y luego, bueno, en secundaria entiendo que todo la ESO, bachiller más complicado por el tema ya de la selectividad nueva EBAU y estas cosas, y en ciclos formativos, en sobre todo los relacionados con la rama sociocomunitaria. Vale. Claro, normalmente lo que hacemos, cuando nosotros diseñamos o pensamos en un proyecto, ya te digo, estas son como decía al principio, las líneas de actuación de ASPA están claras según en nuestro plan estratégico, lo que hacemos es que hacemos un diagnóstico junto con el alumnado, junto con el profesorado, y bueno, intentamos siempre contar con toda la gente de la comunidad educativa. Es verdad que la realidad es que nos cuesta llegar a las familias, tanto en el diagnóstico como en la ejecución de los proyectos. Pero bueno, mínimo el profesorado y el alumnado. Hacemos un diagnóstico de cuáles son sus intereses y sus necesidades. Intentamos que los proyectos, en el caso de los ciclos formativos, se ajusten al contenido y se ajusten alguna a los contenidos de las asignaturas que se desarrollan, porque nos parece mucho más interesante y porque potencia los resultados tanto del proyecto como de la propia asignatura, ¿no? Así por lo menos también nos lo confirman desde el profesorado. Y bueno, la secuencia que solemos utilizar en nuestro trabajo es bastante común. Lo que adaptamos o lo que modificamos es algunas actividades que vemos que funcionan mejor o peor o que se adaptan más a una edad o a otra. Pero intentamos siempre empezar con un primer taller de educación global, que le solemos llamar taller de educación global, y el tema concreto que se va a trabajar. En unos casos el alumnado se siente más proclive a trabajar medio ambiente, en otros pues consideran que quieren hablar de la equidad de género, en otros quieren hablar de todo que tenga que ver evidentemente con la educación global, pero bueno, entendemos que el tema es como la excusa perfecta para trabajar el tema, pero también para trabajar las herramientas, que es lo que realmente a nosotros nos interesa. Las herramientas, me refiero a las habilidades comunicativas, las habilidades sociales. Entonces empezamos con una primera parte donde se dan un poquito de contenido, siempre con metodologías socioafectivas, siempre con metodologías divertidas. Para nosotras el divertirnos es importante. Creemos que no se puede aprender y no se puede interiorizar si no disfruta. Claro. Entonces, el juego es parte fundamental de todo lo que hacemos, y más con los niños de primaria. Hombre, claro. Ya con primaria. ¿En cuántas sesiones, perdona, ahora? Depende. Eso normalmente nos ajustamos con el profesor y depende del tema y de cuánto el tema se puede ajustar al propio temario y el propio currículum, vale, del grupo. Porque en principio entiendo que estáis trabajando dentro de las clases en horario lectivo con el profesorado que imparte esa materia. O sea, que es un poco jugar un poco con los tiempos o la disponibilidad, ¿no?, del claro, profesorado. ¿Cómo entráis a los centros? ¿Os vais por todos los centros de Córdoba diciendo, oye, mira, que estamos aquí, que tenemos el proyecto más mega interesante del mundo mundial y que esto les va a venir muy bien a vuestros niños y niñas? Bueno, en Córdoba, siempre tiramos de personas que, tanto de profesorado, orientadores o personal docente, que sabemos que puedan estar interesados. Sí es verdad que intentamos siempre trabajar en centros no especialmente fáciles, es decir, centros que tienen unas características que también al centro le viene bien este tipo de proyectos, porque bueno, es una forma también de favorecer que estos temas lleguen a chiquillos que a lo mejor de otra forma llegaba con más dificultad, ¿no? Pero también es verdad que en Córdoba en concreto sí tenemos un poco la política, digámoslo entre comillas, de que no nos gusta ir picoteando, sino que intentamos centrarnos en centros más de manera más estable y poder hacer procesos. Al final los proyectos, cuando a nivel técnico, a nivel de preparar un proyecto, presentarlo a una convocatoria, son proyectos que como mucho duran 14 meses. Entonces, en 14 meses, con alumnado de estas características, pues nos parece corto, ¿no? Entonces, intentamos generar procesos más a largo plazo. Entonces, cuando vamos a algún centro, lo que le proponemos es el proyecto, pero siempre haciéndole ver que nos gustaría trabajar más tiempo y que ese proyecto le seguiría otro proyecto, si no lo subvenciona, para poder mantener ese proceso y poder desarrollar más. Ahora, en un caso concreto, ¿no?, en el Instituto Ángel de Saavedra, venimos desde el año pasado trabajando el curso pasado con primero de la ESO, este curso con segundo de la ESO, con los mismos grupos, y con un proyecto que ahora es de un año, pero que pretendemos que sean tres fases. Entonces, de manera que podamos estar trabajando con el mismo grupo de alumnos desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO. Claro, es que abarcáis toda la escolaridad del alumnado. Claro. Sí, en bachillerato, como tú dices, no solemos hacer. Complicado. Claro, es más complicado. Sí, este año con el programa Solidaridad Tarea de Todos y Todas, estamos desarrollando la unidad didáctica nuestra, que es la desigualdad del norte-sur, en bachillerato, pero vamos, es verdad que bachillerato, bueno, pues tiene una carga lectiva, o sea, una carga de contenido que sí, tiene que... es complicado. Sí. ¿Dependéis de subvenciones? ¿De qué dependéis para estar con la educación, para el desarrollo, para que los centros puedan...? Porque los centros no les cuesta nada, es simplemente uh-huh. que ellos acepten o que quieran, que consideren interesante vuestro trabajo. Pero claro, ahí hay una serie de personas que están trabajando. Porque tú hablas de ASPA todo el tiempo, pero ASPA está formada por personas, sí, y personas que están trabajando para esos proyectos, ¿no? Claro, porque además, si queremos intervenir horario lectivo, bueno, pues es imposible que se pueda hacer de manera voluntaria, salvo que acá sería alguien excepcional que tuviera un horario de trabajo. Y aparte que la preparación de este tipo de proyectos, porque un proyecto de educación no es solo llegar a hacer el taller tiene una preparación previa, tiene un hilo conductor, tiene unos contactos con otras entidades, porque intentamos en los proyectos también involucrar a otras entidades para que entren dentro del aula y la comunidad educativa conozca a otras entidades del barrio, de las ciudades. Eso requiere de un tiempo que es imposible hacerlo desde el voluntariado. Entonces, sí, claro, somos personas que estamos dedicadas a esto y ahí estamos. Perdón, la pregunta era, Ana. ¿Hay suficiente subvención en Córdoba para desarrollar todo este tipo de temas? No hay subvención. Nosotros, para los proyectos de educación, contamos básicamente con subvenciones públicas. Nosotras normalmente concursamos a subvenciones del ayuntamiento, de diputaciones o de la Junta de Andalucía. En alguna ocasión hemos intentado en la ECI, la agencia estatal, pero bueno, al ser ámbito andaluz, somos chiquititas, en fin, no tenemos capacidad para llegar a ese tipo de subvenciones. Porque sí es verdad que hacemos actividades de financiación propia, pero lo solemos dedicar a proyectos de cooperación que requieren bien proyectos de cooperación que de otra manera no nos subvencionarían porque no están dentro de los criterios de las administraciones, o bien, bueno, pues proyectos de cooperación que una vez resuelta la convocatoria son deficitarios y tenemos que apoyar. Y bueno, nos parece que las donaciones y eso, normalmente las personas cuando lo hacen para proyectos de cooperación más que para proyectos de educación. Entonces nos va, dependemos de subvenciones y bueno, los presupuestos cada año son más cortos. El presupuesto de la Junta de Andalucía este año se ha reducido en 1,5 millones. El año pasado eran 3. Eso es mucho dinero, ¿no? Hombre, contando con que el año pasado eran 3 millones. Perdón, no, me he equivocado. Ese es el del ayuntamiento. El presupuesto de la Junta de Andalucía ha bajado un 13,54% respecto del año pasado. Solamente para proyectos de cooperación. Pero respecto del año pasado, la realidad es que este año el presupuesto es de 18 millones y en 2009 rondaba los 100 millones. ¡Hala! O sea que eso ya es el 13%, claro, este año, pero si nos vamos claro. Para atrás estamos hemos perdido más de un 50%. Exactamente. Fijaros que, bueno, pues es algo de hace muchísimos años, es un dogma, es un objetivo alcanzar el llegar al 0,7% del presupuesto consolidado para programas y proyectos de cooperación, y de, o sea, de solidaridad. Actualmente el presupuesto que la Junta de Andalucía invierte en este tipo de proyectos es del 0,0385%. Vamos, que para llegar al 0,7 nos queda tela. Sí, no es que nos quede, es que vamos para atrás. Vamos para atrás, madre mía. Habéis visto hace un año más para atrás. Y el Ayuntamiento de Córdoba, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? El Ayuntamiento de Córdoba, pues, como decía antes que me había equivocado, el presupuesto desde el 2021 hasta el 2025 se ha reducido en la mitad. Y bueno, el programa Solidaridad Tarea de Todos y Todas, que lo mencionaba hace un momento, el año pasado hicieron un recorte de 24.000 euros de un presupuesto de 136.000. Sí, que ya tampoco es que fuera grande. Eso es, un proyecto que llega a todos los institutos de secundaria de la ciudad de Córdoba con más de 25 años de antigüedad el programa. Con muy buenos resultados. Con muy buenos resultados. Eso sí que lo demandaban todos. Con mucha demanda desde los centros educativos en los que hay 13 entidades sociales involucradas y bueno, pues que hemos tenido hasta premios. Que no, normalmente no se pone en valor, pero hemos sido premiados por el programa. Bueno, pues en 2023 el presupuesto era de 136.000, el año pasado nos lo redujeron a 112.000 y este año ha habido un aumento, pero de 10.000 euros. O sea que siguen quedando 14.000 euros para volver a lo de hace dos años, que ya nos habían recortado, ya nos habían recortado. Así que, bueno, esa es la realidad de los presupuestos. Tenemos a quien tenemos en nuestro gobierno y nos preocupamos lo justo por cosas de estas. Y esas son sus prioridades. Claro, y más por la participación ciudadana, ¿no? Que igual claro. interesa poco. Para acabar, como ASPA, como caseta, ¿no? Yo creo que es una caseta imprescindible en la feria, ¿no? Porque que lleváis cuántos años en la feria. Pues si ASPA nace en 1987, la caseta nace en 1988 o en 1989, porque siempre se ha entendido como una forma de autofinanciación. Y bueno, y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo un elemento importante para nuestra autofinanciación. Nosotros tenemos fundamentalmente dos formas de autofinanciación, que es a través de los fondos de los socios y de las socias y la caseta. Hay otras pequeñas actividades que se pueden hacer, pero bueno, son lo importante, los puntos exactamente, importantes, ¿no? Estos dos son lo importante. Y yo creo que es una caseta por la que pasa toda Córdoba, ¿no? Porque además esta es como la entrada y que, porque mola, o sea, directamente la vuestra mola mogollón. ¿Pensáis que la gente que pasa por allí en una feria es consciente de todos los proyectos que lleváis o simplemente es, bueno, pues voy, me tomo el mojito, me tomo no sé qué y tal, pero no se desarrolla siempre el trabajo? Porque además siempre ponéis en los muros, se suelen poner cosas relativas también con la solidaridad, con proyectos, con cosas, pero muchas veces no somos conscientes de lo que significa, ¿no? A ver, nosotros somos conscientes de que la caseta, el ambiente es festivo. Sí, hombre. Entonces, reflexionar, tampoco, no vamos mucho a la feria, claro, a reflexionar, ¿no? También hay que respetar los ambientes festivos. Pero sí intentamos que bueno, que se conozca un poco la asociación. Entonces, por eso, y no solamente que se conozca la asociación y la actividad que la asociación hace, sino que bueno, que nosotros por activa y por pasiva decimos, porque es así, que el dinero va para proyectos, el dinero que se saca de la caseta va a proyectos, y nos parece también que hay que justificar de alguna manera que ese dinero, igual que a la administración, hay que justificarle el dinero que da a subvenciones, pues a la ciudadanía, a los que se toman una cerveza y lo hacen con conciencia de que ese dinero va a un proyecto, pues que sepan a qué proyecto ha ido. Y por eso ponemos también esos carteles y esa información de los proyectos. Yo voy mucho por los centros educativos preguntando que si saben qué es ASPA, y algunos levantan la mano y dicen que sí, que conocen que hay una caseta. Sin embargo, no saben que es una asociación también. Entonces, bueno, creo que funciona poco esa información que damos. Pero bueno, hay muchas personas que van a la caseta sabiendo dónde van, sabiendo qué es ASPA, a qué nos dedicamos el resto del año, no solamente durante el mes de mayo, y bueno, y que van con conciencia de que van a dar el dinero a unos proyectos de cooperación, a unas intervenciones concretas, ¿no? Y ahora que tenemos muchos niños y niñas en los centros educativos participando en vuestros proyectos, pues ya os van a conocer como mucho más, ¿no? Esperemos. De lo que hacen, encima van a aprender. Mil gracias, Olga, por estar aquí, por compartir este ratito, por contarnos cosas tan interesantes. Y de verdad que esperamos, o yo espero, que por favor, que los presupuestos se dediquen a lo que se tienen que dedicar y que aumentemos el dinero en proyectos que realmente hacen que esto vaya mucho mejor. Pues muy bien, muchas gracias, Ana.